Pasamos al punto número 11, que es moción del concejal de Ganemos Lanzarote del Ayuntamiento de Yaiza sobre adhesión del municipio de Yaiza a la red estatal de ciudades de acogida. ¿Tiene usted la palabra? Bueno, vale, yo creo que todo el mundo tiene la documentación, pero bueno, lo vamos a exponer así un poquito brevemente desde que Ganemos Yaiza. De todas maneras, Ramiro, vamos a ir también tratando de puntualizar. Ya, bueno, yo creo que toda la gente... No, usted no hace lo que entienda conveniente, sino a la hora de votar sí habrá que hacer matices. Bueno. Usted hable, bueno. Usted, que después yo le pregunto. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene en los escritos, y si quieres lo repito así un poquito por encima, pero bueno, es referente al tema del que nos lleva, es... En todos los municipios tenemos la representación, hemos presentado una moción con el drama que están padeciendo el pueblo sirio. Creo que todo esto viene relacionado con eso. Tengo entendido que, bueno, claro, en el pleno del día 2 de septiembre no nos dio tiempo a meter el tema de esta moción. Por eso viene todo muy un poquito tarde, porque, claro, le puedo comentar que... ya que grandes instituciones como la Comunidad Económica Europea y como sus gobernantes al frente no se ponían de acuerdo... es en una cosa tan sencilla como evitar muertes, porque muchas veces solo el tema de los refugiados es evitar muertes del pueblo, pero el pueblo, como es sabio, se pone en marcha, y de ahí salió la red ciudadana de acogida de los refugiados. Eso es a lo que nos referimos. Solo comentar que desde las instituciones canarias se pusieron rápidamente en manos de obra para ello. Con fecha de 18 del 9 del 10 de septiembre, la ciudad de Las Palmas se suma para acoger a cuantos refugiados se le asigne, según el alcalde, el señor Augusto Hidalgo, del Partido Socialista, y así lo tramitó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el CEAR. Con esta fecha, el 17 de septiembre, Canarias ofrece 651 plazas para acoger, de las cuales 174 estarían en manos de La Palma, 212 en la mano de Tenerife, 201 en Gran Canaria y 64 en La Gomera, pendiente de Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, toda esta documentación se ha recogido de los medios de comunicación. Claro, solo podemos decir que, bueno, ya ha habido municipios que se han instado en las redes canarias de ayuda, y con lo único que le puedo decir es que, bueno, con fecha de 30 de octubre, un pueblo como que es de Zuera, de la zona de Zaragoza, se inscribió también en municipios de acogida. Por eso instamos a este municipio que también se pueda instar a esto. A ver, nosotros no tendríamos problema en adherirnos si supiéramos que lo podemos hacer. A ver, el tema es que no tenemos el convenio, el contenido del convenio para adherirnos. Por eso le decía, por ejemplo, aquí cuando usted pone solicita, uno... difiere de la actitud de la Administración General del Estado ante la crisis humanitaria que estamos viviendo en Europa y en el entorno mediterráneo, y muestra su profunda solidaridad con los ciudadanos que deben abordar su país por razones ideológicas. Desde luego, aquí estamos de acuerdo. No sé si me entiende ahora por qué le hacía la pregunta. Segundo, aprueban adherir el municipio de Yaiza a la red estatal de ciudades de acogida, pero no tenemos el contenido de lo que nos vamos a adherir. Y si hay, por ejemplo, algún componente económico, me lo tiene que informar Intervención o Secretaría en el aspecto jurídico. Por eso le decía, el 3, instar al gobierno del municipio a iniciar contactos para crear una red canaria de municipios de acogida en colaboración con el gobierno de Canarias. Esto sí lo podemos hacer. Por eso decía yo, de un poco dejar fuera los extremos aquellos que nos comprometen con informe. Sí, correcto. Por ejemplo, el punto número 1... estaríamos de acuerdo. El número 2 lo dejaríamos pendiente a conocer. Que lleva un expediente correspondiente. Correspondiente, por eso. No, pero ese es el punto número 2, que lo dejaríamos pendiente hasta tener el contenido del convenio. Por parte de los... ¿Sabes? El 3 sí lo podemos hacer, que es instar al gobierno del municipio a iniciar contactos con la red. Esto sí podemos empezar a buscar información en la red de municipios que están acogidos, cómo lo han hecho y cómo no. Esto no nos... O sea, no nos compromete. Las Palmas de Gran Canaria, como gran ciudad, está metida también en el 3 lo podríamos aprobar también. Entonces, el 1 y el 3 sería que sí. El 4, pondrá en marcha con carácter urgente las medidas oportunas para acoger al mayor número posible de refugiados, poniendo en marcha un registro de ciudadanas que quieren ayudarles y ofrezca su vivienda para la acogida, así como ofrecer en la medida de lo posible instalaciones municipales. Eso a través de los asuntos sociales, de los servicios sociales, claro. Pues hacer un poquito hincapié en... Aquí hay cosas que a través de nuestros servicios sociales se pueden canalizar, claro. Pero cuando decimos instalaciones municipales... Bueno, si el municipio de Yaiza tiene albergues, si tiene, ya no le digo polideportivos, porque creo que... Es que el problema es que tenemos poca infraestructura. Bueno, pues igual si en un momento dado pues tiene algún tipo de infraestructura, algún pabellón que pueda tener el ayuntamiento en un momento dado. Bueno, me refiero un poquito así que... Yo lo entiendo, yo entiendo lo que usted quiere decir. No vamos a recoger a 1.500, a 5.000, ¿me entiende? No son grandes cantidades. Tenga en cuenta que estamos hablando en un momento dado de 651 a nivel de Canarias. Dependiendo de yo creo que esto sería mejor canalizarlo, como usted bien decía, claro, a través de servicios sociales y familias que quieran participar. Claro, es eso, es poner un poquito del acento en gente, en voluntariado que quiera ayudar, gente que se pueda prestar en decir, bueno, pues yo tengo una habitación libre, pues mira, pues la puedo dejar, que si viene una persona, ¿me entiendes? Es un poquito concienciar a la gente con el problema serio, a ver si me entiendo, ¿no? Sí. Es... No, yo lo entiendo. ¿Me entiendes? Luego, el Ayuntamiento de Yaiza hace suya la anterior declaración y expresa su voluntad, es porque, espérate, en el 4 que dijimos, las medidas oportunas, vale, pero el 4 sería poner en marcha con carácter urgente las medidas oportunas para acoger a los posibles refugiados. Estar preparado para el tema, de la parte que nos pueda corresponder, estar preparado y decir, bueno, pues si el municipio de Yaiza le corresponden, por ejemplo, 30 personas, pues decir, pues sí, las podemos reubicar. ¿Me entiendes? Pero esto va en base al convenio, o podría ser una medida que adoptemos ahora, de decir, bueno, poner al día los servicios sociales para que propaguen esta información. Exactamente, que los servicios sociales eso sí, se podemos ponga hacerlo. A recopilar información, ¿sabes? Y de gente, y a razón de la información que puedan recopilar, pues a tenernos ahí. Efectivamente. Y luego, el Ayuntamiento de Yaiza hace suya la anterior declaración y expresa su voluntad de profundizar y desarrollar los valores constitucionales de igualdad, libertad ideológica y derecho de asilo. Esto también lo podemos aprobar. El Pleno Municipal insta a todos los ciudadanos de Yaiza a participar activamente en estas medidas y sumarse a ellas. Del mismo modo, el Pleno Municipal insta al Gobierno de España de forma urgente la siguiente medida concreta: autorizar a la Comunidad Autónoma Canaria para acoger refugiados sirios y recibir la cuota que pudiera corresponderle en la reubicación de personas que están llegando a Europa, preferentemente a través de Italia o Grecia. Estas personas refugiadas serían convenientemente atendidas por los dispositivos asistenciales de acuerdo con la legislación vigente y los compromisos internacionales. Esto también lo podemos someter a votación. Bueno, casi todo lo podemos someter a votación, a excepción de lo de adherir al municipio al convenio de la Red Estatal de Ciudades de Acogida. Porque estaría pendiente de... Porque no conocemos el contenido del convenio. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Sí. Entonces, si quieren, para no votar en contra, porque no se sabe si estamos en contra o no estamos en contra, exacto, si quieren, sometemos a votación el resto de los puntos y posponemos este. Bueno, si lo ven bien. El punto número 2, vale, que es la adhesión al municipio de Yaiza a la Red Estatal de Ciudades de Acogida. Por falta de información, quiere decir usted. Por falta de desconocer el contenido del convenio y no tenerlo informado. Entonces sería, someteríamos a votación el punto número 1 de la moción. Hombre, lo que me parece, un momentito, lo que me parece que después de que se haya puesto esta moción el 1 de octubre, vengamos al día 6 de noviembre y me diga usted que ahora le falta información. Pero que el convenio lo tendría que haber aportado usted. Bueno, ¿verdad? De acuerdo. Ramiro. Vale. La documentación la tiene que... ¿Sabe? La documentación suya. De acuerdo. Vale. Entonces, sometemos a votación todos los puntos, a excepción del 2. ¿Les parece bien? Vale. ¿Tienen la palabra de todas maneras para comentar la moción San Borondón? Sí, yo prácticamente estoy de acuerdo en casi todo. A excepción de instar al Gobierno de España, vuelvo a repetir lo mismo, pero bueno, nosotros desde San Borondón no vamos a instar al Gobierno de España porque no tenemos esas competencias. pero sí las tiene Ganemos o en representación de Podemos en un momento dado en el bueno, ahora mismo no tiene representación en el Congreso, pero bueno, cuando lo tenga a partir del 20 de diciembre, así será, pues le puede instar a que todas estas medidas se adopten y se lleven a cabo. ¿Cómo no vamos a ser solidarios? Es lo único que yo quiero destacar en este tema. Solidarios seremos al 100%, y yo personalmente también estoy dispuesto a colaborar en la medida de lo que haga falta. Eso sí, hay que resaltar de que podemos solicitar todo esto, pero también tenemos que ser conscientes de qué capacidad tiene la institución municipal, económicas, partidas económicas, para dar esa cobertura, porque no podemos hacer una votación de no sí, hemos sí. Comprometido cantidades económicas. No, me refiero a que aceptamos que vengan refugiados, pero tenemos que estar capacitados tanto económicamente como en infraestructuras para dotarle de una buena acogida. Por eso comentamos la posibilidad que tiene, claro, el ayuntamiento. Hoy por hoy, sin entrar en más detalles, es comunicar a través de nuestros servicios sociales y a través de nosotros mismos, que esto aquí no hay privacidad, porque aquí el pobre que llegue y lo podamos acomodar, pues bien acomodado estará. Es decir, que no hay, a través de nuestros servicios sociales y a través de nosotros mismos y de los medios que tengamos por conveniente, las familias que quieran acoger, sin comprometer al ayuntamiento, porque efectivamente eso sí tiene un coste y me lo tiene que informar intervención. Comparto todo lo que usted dice, y eso es a lo que yo quiero hacer alusión, de que estamos de acuerdo en recibir a todas estas personas que vengan, pero vamos a recibirlo en unas condiciones dignas, ya que vienen ya de unos problemas generados sin ellos quererlo, y vamos a darle todas las coberturas necesarias, no que vengan aquí y pasen más miserias que a lo mejor cualquier cosa estando, sería más estando digna, de donde vienen. Cualquier cosa sería más digna. Ya, estoy segura. Pero que entiendo que también tenemos que hacer un estudio de la aportación que pero, podemos hacer. Pero lógicamente no puedo decir que sí a algo que, sí, claro, que requiera un informe, más exactamente, que nada. Por eso yo, a eso es lo que hago hincapié, con unos informes de la capacidad que tenemos a través de la Corporación Municipal, pero cómo no vamos a apoyar este punto y estar a favor, sobre todo por la frase de ser solidario. Creo que todos tenemos que ser solidarios. Perfecto. Entendido todo lo expuesto por el compañero de San Borondón y lo expuesto por usted, nosotros desde el Partido Socialista estamos totalmente de acuerdo. Indudablemente Canarias es un pueblo que en su día necesitó la solidaridad de otro pueblo. Por lo tanto, nosotros ahora que tenemos la oportunidad de ser solidarios con estas personas que están teniendo estos problemas, dentro de nuestra capacidad, pues estaremos completamente de acuerdo con esta moción, y quitando el punto número 2 vamos a apoyarla. Perfecto, pues entonces unanimidad, ¿verdad?